Silente sonoro. Silente sonoro es una emisión consagrada a las grabaciones de campo y a su uso en la narrativa sonora. Grabaciones de campo, fonografía, abre tus oídos y escucha. En esta primera emisión de Silente Sonoro en Radio Libre, hoy, 21 de agosto del año 2013, vamos a escuchar la digitalización de una cinta de cassette que fue grabada en el año 1997 en la ciudad del sureste mexicano, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este proyecto Silente Sonoro incluye también la recuperación arqueológica de sonidos grabados en deriva psicogeográfica. Escuchemos entonces a continuación esta grabación que fue digitalizada desde cassette y que lleva por título Tierra de Nadie en San Cristóbal, Chiapas. Estás escuchando Silente Sonoro en Radio Libre. Thank you. Esta es la edición 01 de Silente Sonoro en Radio Libre, hoy 21 de agosto del año 2013, transmitiendo desde Oaxaca, México. Producir y recordar sonidos son metodologías de la escucha. Escuchar activamente nuestro entorno desarrolla actitudes comunicativas multisensoriales. El oído, nuestro oído, tu oído. El oído es una herramienta para la comunicación psicoacústica. Esta es Silente Sonoro en Radio Libre. Estoy haciendo lo mejor que en 30 baros. ¿Cada uno? Sí. sabe, güey, pero cómo mide el derecho de ser aquí. ¿Estás grabando, güey? ¿Ustedes han desayunado en una ocasión aquí? Thank you.